programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Hoy especial dedicado a la estrategia, género meritorio que necesitaba dos análisis como los de hoy. Por un lado, el concepto distinto, la innovación de Ubisoft en el género de la estrategia en consolas con Tom Clancy's Endwar. Y una saga ya longeva que vuelve con su tercera parte en Red Alert con Command & Conquer Red Alert 3. Dos propuestas diferentes pero de gran calidad que merecían un programa como el de hoy. Y aquí acompañándome en la Enterprise, comandando nuestras tropas, el señor Fukui. Muy buenas noches. Buenas noches, Freeman. Buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Como bien dice aquí el compañero, hoy toca estrategia, hoy toca Tom Clancy, hoy toca Red Alert. Y especialmente yo estoy contento por Red Alert. No he podido probar el Endwar, pero bueno, estaré atento y os preguntaré muchas cosas para que me informéis. Vale, en cuanto a Red Alert, las pelotas mucho, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Te las voy a tocar hasta sobártelas, ya verás. Y Red Alert, encantado de contaros todo lo que pueda más. Y por la otra parte, sí, tocando las pelotas de Tom Clancy, señor Maneo. ¿Qué tal? Muy buena nit, Freeman. ¿Qué tal, Fukui? Muy buenas noches a todos. Pues sí, aquí en esta parte tocaré más las pelotitas de Endwar. Que no tiene pelotas, tiene C4 el tío. Tiene C4 Endwar y dejaré a estos dos, Fukui y Freeman, que se encarguen de Command & Conquer. Y sin más dilación, saludo a todos los redactores, en especial a Racielus, que cumple su cumpleaños y ha creado una buena estrategia para poderle felicitar. Pues nada más, disfruten del programa. Bueno, me acaba de chafar la coña del programa, Maneo, así que te den. Empezamos el programa. Ya. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Volvemos. Oh, levanta la mano. Sí, porque me gusta lo que está sonando y quiero saberlo, va. Es muy cañera. A mí ha sido una sorpresa increíble que no me esperaba. Y si te digo el juego, flipas. A ver, sorprendente. Y sobre todo para que lo traiga yo, para que yo hable de él. Los Sims. No, no, ojalá sonara esto en los Sims. Need for Speed. Need for Speed. Need for Speed. O los Sims o Need for Speed, estaba claro. Need for Speed Undercover. Me ha sorprendido muchísimo. De hecho, es mucho mejor banda sonora que la de Midnight Club. Que me las he escuchado las dos esta semana y la verdad es que la selección de temas tiene más calidad, sobre todo en temas de electrónica de los 90. Este Need for Speed Undercover que Midnight Club. Grandísima banda sonora. Bye. Y con esto empezamos ya las extintas, ya ni nos acordábamos que eran noticias de la semana. Las primeras noticias del año. Las primeras noticias del año, o sea, si las habéis escuchado en otro lado, no, no son verdad. O sea, nosotros son las primeras. Por lo tanto, son las que valen. Y empezamos con la primera de que me pone palote. No, no, esta me encargo yo. Pues nada, tú mismo. Me la como yo mismo, porque es posible fecha de lanzamiento para Star Ocean The Last Hope. En Europa. Pues Star Ocean no está vacío porque está lleno de tierra. Perdón. Pero el océano es agua, es. No. Es sustancial. Pero en de la Jope. Claro que dice, Jope, ¿dónde está el Ocean? Pues está aquí. ¿Ah? Hostia, va, y cómo va decayendo el nivel, señores. Está aquí cuando estará el 24 de abril. Esa es la fecha que está rumoreada, 19 de febrero. En Japón y 24 de febrero en Estados Unidos para competir aquello de tú a tú con Killzone 2 porque sale el mismo día en Estados Unidos. Bueno, pero no tiene nada que ver un shooter con claro, un juego. Claro, Star Ocean es mucho mejor juego, por supuesto. Son diferentes. Más horas. ¿Cómo te gusta crear? Polémica. Y además, sobre todo, cuando Killzone 2, si todo va bien, lo estaremos jugando en una semanita. Y reconócelo en antena, Freeman. Estás ¿qué? Deseando jugarlo. Buah, que te cagas. En serio, vale. Le tengo unas ganas ahí a Killzone. Pero verdad. ¿Por qué? ¿Realmente ganas de qué? Por dos motivos. Uno, por ver si realmente se merece, o sea, si el hype le ha jugado mala pasada. O sea, es un juego que hace tiempo que no había un juego con tanto hype. Y dos, hacer un análisis en plan Resistance. Es decir, si hay que darle, se le da. Pero si hay que reconocer que es un juegazo absoluto pese al hype y todo lo que se ha dicho de él, se dice. O sea, hacerle un análisis, bueno, si como... tú le quieres dar caña. Yo le quiero dar caña, pero caña, si se la merece o no. O sea, si es un grandísimo juego y no tiene faños, le voy a dar caña poniéndolo bien. Y la verdad es que le tengo muchas ganas por eso, por hacer un gran análisis. No como los que saldrán el 2 de febrero, que se habrán jugado 4 horas y lo habrán sacado. ¡Oh, qué grande! No, no. Análisis. Bueno, si todo va bien, los de Sony, gracias desde aquí, que nos han enviado una copia. Si llega, esperemos que llegue bien a casita. Lo podremos probar a tiempo y probarlo todos. Va, quedamos, va a estar. Como te dije, tenemos que quedar también un día para probarlo juntos. Sí, por supuesto. En fin, no, la noti no va de Killzone, va de Star Ocean. Pero así es lo que se rumorea y se espera a la espera de un comunicado oficial para confirmarlo. Pero de verdad que a mí este y Tales of Vesperia, o sea, es que... Y Heavy Rain es quizá lo más esperado de este 2009. Siguiente noticia. Fecha oficial para Flower en territorio americano. Flower, el que sería el sucesor de Flow Espiritual, posiblemente llegue a territorio americano el 12 de febrero, aunque no hay ninguna fecha todavía para el territorio europeo, pero bueno, quizás se estima que llegue una semana más tarde. Pues como decía, este Flower... es juego de gays. No, para nada. Que estoy jugando a Flower. Con los flowers. No, no, para nada, a ver... El concepto es un poco... abstracto, al igual que el sí, flow. Exacto, se trata de llevar un pétalo rosa y cultivar, bueno, pues esparcir tu semilla por todo el campo de este. Esparcir semilla y llevar pétalo, okay. Qué bonito. Vale. Desde aquí un saludo a todos ellos, obviamente. Y nada y más... lesbianas pues, también. Y homosexuales y tú siempre cualquiera. Haciendo amigos, ah, Freeman. Yo siempre haciendo amigos. Cualquiera que no sea cura, yo hago amigos con él como quiera. O político, o... lo que sea. Que el caso, que quizás llegaría el 19, suponiendo que llegara una semana más tarde del 12 en Estados Unidos. Pues bueno, al menos el lanzamiento es próximo. Para PlayStation Network, que no lo sepa, es descarga. Así es. ¿Mm? hostia, rumor. Ya tenemos partido de tenis entre Metal Gear 360, pues ahora es Mass Effect PlayStation 3. Así es, uno de estos rumores que tanto gustan por la red y que, como ya ocurriera en el caso de BioShock, parece que en esta ocasión Mass Effect podría acabar llegando también a PlayStation 3 tras su paso en PC y 360. El rumor parte de una fuente interna de la propia EA, que según el portal Second Story Gamer, les habría asegurado que Electronic Arts tiene intención de lanzar la trilogía de Mass Effect en PlayStation 3, aparte de en PC y 360. Algo que es lógico, puesto que Electronic Arts siempre apuesta por la multiplataformidad, y Mass Effect, aunque al principio era una producción de Microsoft Games Studio, acabó siendo adquirida por Electronic Arts y con ello todos sus derechos, así que perfectamente podría ser real. Por el momento ni desde EA ni desde BioWare han comentado nada al respecto, algo que también dices, bueno, si fuera mentira ya habrían dicho que no, si no dicen nada, pues ya se sabe que quien calla otorga, así que... Así porque quizás dicen también que les den a todos esos foreros que están todo el día comentando rumores, yo paso de hablarles y dirigirles la palabra, no se lo merecen. Las empresas tienen un departamento que si algo no les interesa que se sepa, porque no es verdad, enseguida salen y lo niegan. O que están pinchando a la gente a ver cómo reciben la propuesta. Más sabremos en la próxima conferencia del Games Developer Conference, en una conferencia concretamente dedicada a Mass Effect 2, que supone que será presentado, aseguraron así la propia BioWare que saldría, nuevos datos a la luz de la segunda entrega de este juego de rol durante la feria de la Games Developers Conference. Y bueno, si alguien quiere rememorar el juego de Mass Effect, aprovechar para comentar que van a sacar una nueva edición en la versión de 360 con algunos extras, con algunas informaciones extras en un CD de contenido aparte, incluyendo también el contenido descargable de Bring Down the Sky. O sea que, bueno, parece ser un buen momento para Mass Effect, para BioWare y quizá, esperemos, también para los usuarios de Play 3. Pues yo también quiero hacer rumores, tío. El otro día hablé con los de Crytek y me comentaron, insinuaron que Crysis 2 de lanzamiento para Xbox 720 y PlayStation 4. Bueno. Ahora venga, que a todo Dios a publicarlo. Y PC 20.000. ¿Qué? Y PC 20.000. PC 20.000 y Wii menos uno. Wii hará un remake del... ¿Algún remake? Sí. Como está acostumbrado a hacer. Bueno, que si no luego nos se quejan de que nos cebamos. No. No. Pues mira, hoy no hay noticias de Wii, creo, ¿eh? Manea muy mal. Hay que poner un poco de todo. Es lo que hay. No, hay que poner un poco de todo. Que Fragile ha sacado un tráiler del copón. Por sí. Súper bonito. Muy bello. Muy bello. Sí. Muy frágil. Y Mad World ha superado la calificación por edades. Se ha distribuido, ¿no? Como pasó como Manhattan. No, hay noticias de Wii, maneo, ¿por qué no las pones? Mira, esa la sabía y está dudando, ¿eh? Ah, esa iba a colección. Esa hubiera dado tema para a las nuevas entregas. Ya, empezamos con otra noticia. Esto no puede ser, esto es poco. A las nuevas entregas de por parte de Sega, que uno era este Mad World, otro era el House of the Dead no sé cuántos, vamos. Y otro así, juegos ya adultos. En fin, qué rigurosidad en último nivel. Corramos un tupido velo, porque esto ya parece el tomate, así que... Corramos un estúpido velo. Estúpido velo. Siguiente noticia. Bueno, el otro que tal, también súper esperado. Vamos, sí, qué guay. Demo de Final Fantasy XIII confirmada en Japón. Pues demo confirmada y demo que se espera. Tiene prevista pues la salida el 16 de abril exclusivamente para PlayStation 3. Pero no vendrá descargable en PlayStation Network de momento, sino que vendrá como contenido extra a la edición Blu-ray de Final Fantasy VII Advent Children Complete. Vale, una edición especial que vendrá con la demo. Eso mismo, comentar que es exclusiva de Play 3 y que por lo menos Yoshinori Kitase, que es uno de los responsables del desarrollo de Final Fantasy XIII, en una entrevista comentó que esta demo es clave para las ventas de Sony y su exclusividad. Eso es surrealista, dice, sí, forma parte de la estrategia de Square Enix y Sony porque esperamos acelerar y aumentar considerablemente las ventas de PlayStation 3 en Japón, gracias a una demo, señores. Claro, habrán visto Gran Turismo 5 Prologue, que también es una demo, y se lo habrán planteado de, hostia, mira qué bien funcionan las demos y lo baratas que salen. Hombre, ya no teniendo la... Bueno, es moda, o sea, un juego que incluya demo y con ello se venda, igual se hizo con el... No, la verdad es que el pack está muy bien pensado. El Blu-ray de Final Fantasy Advent Children puede ser acojonante, porque poner el DVD ya es... Mola, pero realmente le pides un HD en condiciones y puede ser increíble. O sea, que guay. Vale. Star Wars Battlefront 3 podría acabar en manos de Pandemic Studios. ¿Y quiénes son estos, para que no lo conozcan? Pues Pandemic Studios son los creadores de las dos primeras entregas de Star Wars Battlefront. Y como comentamos hace tiempo... Y Mercenarios. Ah, bueno. Uno y dos. Y como comentamos hace tiempo, después del posible, más que probable y casi seguro, aunque no hay confirmación oficial, del cierre del estudio Free Radical, que son los de Time Splitter, Second Sight o Haze. Pues su último proyecto es Haze, que tenían entre manos, Haze. Haze. El último proyecto que tenían entre manos esta gente de Free Radical, que era nada más ni menos que Star Wars Battlefront 3. Oh, del cual hace poco se ha filtrado un vídeo, por cierto, estupendísimo. La gente ha babeado, pero cosa mala. Pues... ¡Qué vídeo, Freeman! ¡Qué suerte tengo de no ver vídeos! ¡Madre mía! Bueno, pues tú te lo pierdes. Pues sí, y contento que estoy. Pues el juego, aunque pintaba muy bien y parecía que estaba en un estado de desarrollo bastante avanzado, dado el estado del estudio, como digo, que está en las puertas de cerrar, pues parece ser que otra gran desarrolladora británica sería a cargo del proyecto, en este caso Rebellion. Nadie ha confirmado nada oficialmente, pero bueno, parece más que probable que al final lo que vimos en el vídeo este filtrado recientemente de Star Wars Battlefront 3 no será realidad. Veremos qué tal lo hace la gente de Rebellion, si lo hace mejor o no. Still Life 2 prepara su salida para el próximo mes de marzo. Casi 4 años después de que saliese el Still Life original para PC, parece que su secuela ya está a punto de ser finalizada. Según el medio francés Jux Video, Microsigam y Gameco Studios, los desarrolladores y productores de la franquicia, han confirmado que esta segunda entrega se pondrá a la venta el próximo mes de marzo. Aunque, aquí vienen las malas noticias, de momento no tiene distribuidor en España. O sea que a saber cuándo y quién distribuirá Still Life 2 en PC en España. Pero seguro que alguien acabará por ver el potencial de la saga, que el primer título tiene muy buenas críticas, quizá no son superventas, pero dentro de las aventuras gráficas es un juego a tener en cuenta. No. Y los amantes de las aventuras gráficas, si no, pueden esperar que lo importen y ya está. Lo sacará, pero que no lo dejen escapar. Lo sacará, ¿cómo se llama esta? Framework o... sí, es probable, o probable, o Atari, o FX, sí, son las únicas que apuestan por las aventuras gráficas. Coach Media, los de Proin también alguna vez también, sí, tienen cosas. Sí, que eran Proin, es Coach Media. Pero sí, son digamos los 3 o 4 que... No, y Nobilis también. Hostia, es verdad, Nobilis. Qué sí, Nobilis, que Proin, Nobilis, Proin, Atari, Framework y FX5. Son las únicas que apuestan por el género. A ver qué pasa. A ver qué... Sí. No la conocía esta noticia. Sony Online lleva sus principales juegos a Steam. Pues sí. Otro de PC. Ah, otro, claro, MMOs. Sony Online Entertainment. Correcto, cierto. Otro que se une al carro de distribución digital a través de Steam es Sony Online Entertainment, que ha decidido pues poner a su disposición uno de sus juegos más famosos, como serían EverQuest, EverQuest 2, Vanguard, Saga of Heroes o Pirates of the Burning Sea. Pirates. Que te pide. Y bien, pues para, digamos, inaugurar esta nueva salida, pues han reducido un pelín el precio de estos juegos en comparación pues a su formato físico. No. ¿En Steam? Yes. No me lo creo. Eres un quejica, Freeman. No me lo creo. Han bajado. Hay un juego más barato en digital que en físico en Steam. Yes. Hay mogollones, no te... Olo. No seas amarillista. Esto tendría que ser noticia. No seas amarillista, Freeman. Sí, yo soy el amarillista, anda, hombre. Tú eres un amarillista. Sí. Pues vete a comprarte Left 4 Dead por online, que vale 3 euros más que el que en Play.com. A mí me costó más barato que en retail, listo. ¿Qué te va a costar más barato si en Play.com vale 2 euros menos? Me costó 35 euros. ¿Y en Play.com está 33? Preorden, listo. De salida. A ver, retails. Siguiente noticia. Retail tú. Ah, no, sí, retail yo, vosotros onlineros. Next noticia. Estimeros. Rockstar descarta la posible llegada de un nuevo Grand Theft Auto en 2009. Algo que mucha gente tenía esperanzas, sobre todo últimamente. Sí, yo no sé quién tenía esperanzas, porque es como decir... Los rumores que salen todos lados. Tranqui, o sea, no hay prisa. Pero sí, salieron rumores recientemente en bastantes sitios que se hacían eco de que Rockstar podía tener para final de año una nueva entrega de Grand Theft Auto. De verdad. Pero de momento el único Grand Theft Auto que veremos este año será el magnífico... Chinatown Wars para Nintendo DS. Hilos de descarga. Hilos del contenido de descarga de. Bueno, contenido 360. Adicional de descarga. Sí, que todavía no estamos esperando. A ver, ¿qué? ¿Dónde está? Pues en principio para febrero y antes de octubre. Pues a ver, si es verdad. Son los dos contenidos. Porque por eso de todas no lo formas, esto de esperanza un Grand Theft Auto es como, sí, yo espero para 2009 Half-Life 3. Pero si no ha salido episodio 3. Ah, no, pero es que yo tengo la esperanza. Y ala. Hemos hablado con Valve, ahí con Gabe Newell. Fukui, que se lleva también con Steam, pues hablo con ellos. Yo siempre hablo con un amigo Gabe. Freeman. De dando vueltas. No, yo jamás puedo caer en la coña fácil de Gabe Newell. Freeman, la esperanza es el motor que mueve toda. Mira, la única esperanza que vale la pena este año es la esperanza de The Last Hope de Star Ocean. Qué poca tienes. Cabrón. ¡Hala! Si tienen la fecha oficial ya, ¿qué esperanza ni qué nada? Te lo han dicho. Pues ya está. La mayor esperanza de este año es que salga Diablo 3 en 2009. Yo ya he puesto mis velas al santo patrón del Diablo para que me saque el juego este año. Venga, hombre. Eso sí que es tener fe. Van a sacar... ¡Eso es tener fe! ¡Eso es tener fe! Van a sacar StarCraft 2 y un par de cojones aún ganas. Ya lo sé. Y ganas porque lo sacarán a finales de año. ¡Programmer, llama! Siguiente noticia, señores, que son las primeras noticias del año y se nos está desmadrando la cosa. Mola. Sí, la verdad es que sí. Ya tocaba algo así. 4 millones de brutalidad testosteronizada. Testosteronizada. ¿Y quién tenemos testosteronizado? Marcus Fenix. Pues Epic Games ha anunciado que Gears of War 2 ha vendido ya más de 4 millones de unidades en todo el mundo durante sus primeros meses. Pues según comenta Welch, citando, Gears of War original fue el juego Next Gen más rápidamente vendido en 2006, vendiendo más de 2 millones de unidades en Navidad, vendiéndose unos 5 millones de unidades hasta la fecha. En cambio, con Gears of War 2, el juego ha vendido 4 millones de unidades en sus dos primeros meses, lo que duplica lo conseguido por su predecesor. Por su primera, exacto, sí. Primera parte, predecesor. Pues venga, pues dale, que sigan. No sé, es que le pasa algo al online de Gears of War 2, lo tienen que mejorar, no acaba de... Tanta vara que daba este hombre con el modo horda es acojonante, y el mortero es el mejor invento que se ha hecho desde el arma gravitatoria. ¿Desde qué te quejas? Que como la tengo en Alemania no puedo jugar y me tengo que quejar. Pues lo ya ha salido un parche, mega parche. Lo sé y no puedo actualizar porque están tirando para Alemania. Se sientan las pelotas que no me la han venido a buscar. Se siente... Que ya de paso, que lo acaba de comentar Fuku y comentamos que ya está disponible el nuevo parche de Gears of War 2. Pues eso, que soluciona varios bugs, imagino que entre ellos... Pues los que menciona Freeman. Bueno, entre ellos muchísimos. La lista de cambios es enorme. Paredes, uy, mira, sí, los que han jugado tanto a Gears of War 2 que lo saben de memoria. La pared de papel y demás. Aquí la ha metido. Perdona, pero la lista está ahí y hay mogollón de errores. Freeman, sí, sí. Bueno. Next. Ven, otra cosa, mariposa. A Other Cos Maripos. Confirmada la edición especial de Resident Evil 5 en Europa. Pues ya tenemos la edición especial que, según nos comenta Capcom, nos confirma que será lanzado el 13 de marzo. O sea que ya es nada, o sea. ¿Ves? También es un buen año, o sea, que empezamos. Tenemos un par de lanzamientos entre febrero, marzo... Me encanta que diga buen año citando Resident Evil 5. Resident Evil 5, Killzone, Eternal ¿Sabes Sonata, lo mejor de febrero? ¿Qué es lo mejor de febrero? FIAR 2. ¿FIAR 2? Sí, FIAR 2. Los FIAR 2. Pues feo tú. FIAR 2. Volver a ver a Alma. Volver a ver a Alma... En fin, la edición especial pues llevará vídeo inédito del making of, como toda edición especial que se precie, y la película, atención, Resident Evil The Generation. ¡Vaya mierda de edición! ¡Resident Evil patética! Y más viendo la americana y la japonesa, de verdad, es reírse en la cara de los europeos, sinceramente, por más juegazo que sea, y que seguramente... No, es, yo esta no me la pillaré, o sea, la película es mala. Película es muy mala, o sea, la película en carne y hueso sería casi igual de patética que las de carne y hueso protagonizadas por la petarda de Milla. O sea, ¿Qué dices petarda Milla? Yo antes a mí me gustaba Milla, pero ha sido ver Resident Evil 1, 2 y 3 en una hora a las 3, o sea, a 20 minutos por peli, y de verdad, es que son infumables, es que no hay por dónde pillarla. Pues la película es, lo único por lo que disfrutas es como Bexile, disfrutas por un grandísimo 3D. Pero por lo que es chicha, a mi modo de ver, mi opinión, ay, volvé, es que es infumable. Habrá gente que le gustará. Claro que sí. Hay ahí. Pues a gente que le guste Resident Evil, y en este caso en 3D. A la gente que le guste Resident Evil 4, no Resident Evil. A mí me gusta Resident Evil. Es el concepto distinto. Más allá de toca pelota. Se queja de los fanboys elitistas y tal, y míralo, el de Resident Evil es un fanboy elitista. Yo no soy un fanboy no elitista. ¡No, fuck! Freeman, te hemos calado. Sí, uy, me has pillado ahí. El pip de la hora es lo único que da seriedad, de verdad. Fechado el contenido descargable de Mirror's Edge. Será un pack... que incluirá un total de 9... Los mapas esos que parecen Mario Galaxy, sí. Así de color... ¡Oh! Sí. Mario Galaxy muy colorista. Es un Tetris mal puesto. Bueno, ¿me dejáis que lea? Un pack incluirá un total de 9 pruebas que se realizarán en un total de 7 mapas nuevos. No incluye ni policías ni armas, solamente el reto de la agilidad y del tiempo. Sale el 29 de enero para PC a 10 euros, para PlayStation Network también a 10 euros y para Xbox Live a 800 puntos de Microsoft. Simultáneamente las tres plataformas. Pica un poquito. Sí, pero yo creo que me lo compraré. Yo si tuviera pasta también. Pues yo no. Pues es que... peor para ti. Pues yo no, nin. Y qué cosas, ¿no? Que PC pues sea de pago. Sí. Pues bueno, sí. No es la primera vez. Los de DC en Battlefield 2 sí que sacaron actualizaciones gratuitas, pero también sacaron un par de expansiones, mini expansiones de pago. O sea, que ya es la política de DC. Lo suyo sería meterle un editor y mods, claro. Pero bueno, de momento es lo que hay. ¡Oh! Y al fin... Eternal Sonata, fecha de Eternal Sonata para PlayStation 3. Al y fin. Al final sí llega, y al final ya hay fecha. Grande, grandísima noticia. Un grandísimo juego, un RPG que de los que les hace falta a Sony. Pues ya tiene fecha, el 13 de febrero, que con Namco Bandai ya lo ha confirmado. Pues tendrá ya disponible los usuarios de PlayStation este Eternal Sonata, desarrollado por Tri Crescendo. Y que salió pues en 360 a un añito, a finales del 2007. Y que a diferencia de este incluye varias novedades, retos, misiones distintas, personajes nuevos y demás. Unos extras que bueno, han merecido, se agradecen tras la espera. Pues yo más que diría uno de los RPGs que le hace falta a PlayStation 3, diría un RPG que le hace falta a cualquier jugón en su estantería. Eternal Sonata es uno de esos que se ha de tener obligatoriamente, entre comillas, si realmente eres amante de los RPGs o de los juegos de calidad. O sea, eso totalmente sin duda. Tranquilos, que el videojuego de Indiana Jones continúa adelante. ¿Qué ha pasado con el culebrón? Pues ha pasado... Se ha hecho mayor y lo han tenido que operar. No, el Indiana Jones virtual parece ser que sigue por buen camino, a pesar de las pocas noticias que se tenía del juego. Y a pesar de lo mala de la peli. Bueno, independientemente de la opinión de la película. IGN publicó un rumor en el que aseguraban que LucasArts había parado el desarrollo del juego. Pues bien, la propia LucasArts en un comunicado oficial desmiente dichos rumores, dicen que siguen comprometidos con la franquicia, que son conscientes de que los fans llevan esperando el próximo juego de Indiana Jones y que nuevos detalles serán revelados en breve. Así que veremos qué pasa con este juego, que se presentó en un par de vídeos, desapareció y, como se sabe, Indiana Jones es una franquicia muy jugosa que seguro que si sale un juego mínimamente decente tendrá éxito. O sea que... Pero siempre hombre, a estas alturas, habiendo sustituido Uncharted espiritualmente a Indiana Jones, o sea, ya con Tomb Raider y Uncharted, está bastante suplido el género de ese estilo. Entonces... Sí, yo estoy diciendo que Indiana Jones tiene que volver en formato de aventura gráfica, pero bueno. Sí, sí, sí. Es una opinión... Totalmente. Totalmente de acuerdo. Qué grande de Fate of Atlantis, por favor. Qué grande. O sea, es que sacan ese juego ahora y es que los niños de hoy serían mejores personas. No dejes a tus amigos fuera de Xbox Live. No los dejes, amigos, que con 100 no tengo suficiente, porque hasta ahora el límite de amigos en Xbox Live son de 100 usuarios. Pero Aaron Greenberg, que es el producer manager de la división de Xbox 360, pues comenta que de momento no se compromete nada seguro, pero que seguramente haya la posibilidad de que saquen esta nueva perdón que me he traspapelado actualización sí, esta actualización en el que se aceptarán al menos incluir más jugadores de los que hay ahora. 102. No, esperemos que no. Yo por favor lo necesito desesperadamente porque he tenido que eliminar un montón de gente. Yo también. Pues claro, yo los tengo en espera. En el foro la gente empieza... Sí, te empiezan a agregar. Y a mí me sabe mal, ¿no? Sí, entonces claro, yo tengo que agregar a la peña a este que hace 15 días que no se conecta, claro. Pues lo elimino, sí. Y lo tengo que eliminar. Y que el pobre tiene la conchelona alemana y dice, ¿por qué claro, me has eliminado? Claro, como me la está tengo... pasando a mí, ya verá, me eliminará a todo Dios. Yo también tengo unas cuantas ahí pendientes, que es el palo Perasu. Es que no. El límite tendría que estar, no hago yo que sé, súper ganso. O sea, es que no creo que ocupe tanta información en sus servidores saber cuántos amigos tiene. O sea, es como... No sé, nada, absurdo. Nada. Bueno, es lo que 500, hay, la verdad. O sea, mínimo una lista de 500 tendrían que tener. O sea, no es necesario que lo vayas a llenar. Ya, pero si lo tuvieras 500, entonces tendrías si que cambiar el modo el de búsqueda. En el Messenger nadie tiene el límite. Que yo sepa, no tiene. Hasta que se te cuelga el Messenger cuando abres la sesión. O el Skype, o yo qué sé, o el Steam, un montón de cosas que no tienen límite. O lo tienen, pero tienen súper alto y nadie llega. Es que 100 es súper poco. Pero quizá el PlayStation Network tiene límite. Que yo sepa, no, al menos no he oído a nadie. Claro, a lo mejor está eso en 500. Como no nadie ha llegado, pues no pasa nada. O a 1000. Ya, pero entonces, en si tienes 500 y tienes que buscarlos todos moviendo el ratón para abajo, ya coñazo. Tendría que poner quizá un modo de buscador por letras. Bueno. O algo así. O claro, alguna división mejor hecha entre conectados, que no estén los no conectados justo debajo de los conectados. Algo tendrían que modificar y quizá les da palo y no quieren hacerlo. No sé. Tienen otras preferencias, está claro. Sí, la verdad que sí, pero sería un buen detallito que con el XNE podían haberlo hecho. Sí. Pero bueno, haya quedado, así que colleja, que venga, que queremos meter a más gente. ¡Qué grandísima noticia! ¡Qué grande! Los estudios Neversoft abandonan el desarrollo de la saga Tony Hawk. En una entrevista a Joel Jewett, presidente de los estudios Neversoft, quizá uno de los mejores intros de estudio que se han visto en los videojuegos, Never. O sea, el ojo que botaba y que le atravesaba el palo ese, o sea, es una de las mejores intros de logo de empresa que yo he visto, o sea, la verdad es que era brutal. Dejará de ser de encargada de crear las nuevas entregas de la saga Tony Hawk. Era un rumor que hacía bastantes meses que estaba circulando y anuncian que están desarrollando otro juego de deporte extremo para Activision, la editora que desde siempre ha llevado la saga Tony Hawk, que se inauguró por el año 1999 con aquel fantástico Tony Hawk Pro Skater y que lo bordaría con el increíble juegazo Tony Hawk Pro Skater 2. Tras la ausencia de 2008, se prepara una entrega para finales de este año bajo el nombre de Tony Hawk's Adrenaline. Después de eso, nada, se acabó. Y teniendo la competencia de skate, pues la verdad es que ya va bien, porque es que las últimas entregas era de todo menos hacer skate. Esto se tiene que bajar. Nuevo Hitman en camino. El asesino calvito con código de barras en el cogote parece ser que volverá. No se sabe cuándo, no se sabe quién lo está haciendo. Lo único que Eidos ha confirmado que sí, que hay una tercera entrega. Tercera, es una cuarta. No es cuarta, es quinta realmente. Eso. Es Hitman 1, Hitman 2, Hitman Contracts, Hitman Blood Money. Bueno, Hitman, y bueno, Hitman Contracts realmente es 1 y 2. No sería una tercera parte dentro de una historia. Luego Blood Money. Y como publicación sería la quinta publicación. Como dentro de la historia. Sería cuarta. No, hay cinco, hay cinco Hitmans. 1, 2, Contracts, Blood Money y esto. O sea, pues los he jugado a todos y varias veces, o sea. Pues el Hitman 3. Y dale. ¿Pero por qué tiene? ¿Que no? Que sería Hitman 5, que hay 4 Hitmans. Pero que no tiene nombre. Pero no tiene nombre. Maneu. Qué rata. Hostia, aquí que tendría no que estar Sam para dar collejas los dos con Hitman. Me cago en la leche. Que nos dejara la nuca como Hitman. Eso. Negra y marcado. Pues que no se sabe nada hasta el próximo E3. Se supone que está en proyecto. Y se supone, no lo han confirmado, que está en proyecto. A ver cómo lo siguen, si siguen a partir del Blood Money, de aquel pedazo de final, que el Blood Money aquello estaba en la línea justa de lo que era un buen Hitman, y la verdad que es que todo lo que se planteaba justo al final con aquel pedazo de final de Blood Money puede ser muy interesante si lo saben llevar a buen puerto. Así que desde aquí, ansiosos y gustosos en esperar una de las mejores franquicias que puede tener el mundo de los videojuegos. Y la demo de Halo Wars ya tiene fecha. Ya tiene fecha esta esperada demo, que se confirmó en la CES 2009, que se celebró en Las Vegas, y que según Robbie Batch, pues, dijo tal que la demo estaría disponible el 5 de febrero para todos los usuarios de Xbox Live. La esperada demo, desarrollada por Ensemble Studio, los creadores de Age of Empires, y que, bueno, todo fan espera con ansias y sobre todo por ver ese control, magnífico control que se prevé. Que es revolucionario. Pues veremos si es tan revolucionario como se comenta o no. En todo caso, el juego tiene previsto su salida para el 27 de febrero. El problema es que se comenta que los análisis han sido embargados hasta el 20 de febrero. Eso quiere decir una de dos, que quizá hay malas notas y no quieren publicarlas antes para que no... O simplemente es una estrategia comercial. Pero veremos qué tal, porque tiene mucho que decir este Halo Wars por saga y realmente por control. Así que, por supuesto, aquí lo analizaremos y le daremos la caña que haga falta. ¿Y en voz? ¿Te imaginas? ¿Qué? En voz. Atención, espartanos, atacar. Sí, sí, y si lo comentas en... ¡Necesito un arma! Te dan bonus. Uy, sí. Logro desbloqueado. Aquí en España, sí. Y corren más, porque llevan las ruedecitas. Ruedecitas. Primeros detalles de I Am Alive. El nuevo proyecto de la productora, conocida por todos, deseada por muchos, Jade Redmond. Después de anunciarse y mostrarse su primer tráiler durante el pasado E3... Que no es Jade Redmond. Sí. Que no. Que sí. Que ya se confirmó, si puso la noticia Yuri, que el productor del juego están flipando por un tubo, que todo Dios comente lo Jade Redmond. Que Jade Redmond no está en este proyecto en ningún lado. Yo he leído afirmaciones de todo tipo y creo que no. Jade Redmond sigue involucrada en el proyecto. La afirmación categórica no de productor en entrevista es: estoy flipando de que todo Dios hable de esto cuando Jet Raymond aquí no está por a ningún lado. Y en el estudio también todos estamos flipando de este rumor. No es que sé. Se le echa de menos. Yo he leído también que sí, o sea que... Pues estás equivocado. Siempre quedará como el juego de Jade Redmond a partir de ahora. Juego que está... pues eso, con poca información hasta ahora, con un tráiler escueto durante el pasado de 3. I Am Alive nos llevará a la ciudad de Chicago, que ha sido sacudida por un misterioso terremoto. El juego pretende apostar por la aventura con toques de acción, aunque el número de armas y objetos son escasos, haciendo especial énfasis en los riesgos naturales y en aprovechar los destrozados escenarios. Habrá que ingeniárselas para intimidar a los enemigos, como por ejemplo utilizar una pistola sin balas, haciendo ver que sí que tiene balas, para hacer creer al otro que estás en posesión de un arma y tú, bueno, sin disparar, escapar. Por último, la intención del juego es hacernos sentir el máximo caos, y el equipo de desarrollo ha optado por ofrecer una vista en primera persona. No una vista en tercera persona, como algunos habían especulado. Se dice, además, ojo, que el juego saldría en marzo. Y parece ser bastante oficial, dado... El año últimas... que viene. No, de este año. Dado unas fechas oficiales de la propia Ubisoft, que lo pone en marzo de este año. Sí, en marzo de este año es donde has leído lo de Jet Raymond. No. En nota de prensa, fechas oficiales de Ubisoft, no solo en último nivel, sino en más sitios. Marzo. O sea, está puesto que saldrá. Sí. Ahora, que luego lleguen a la fecha o no, es, no sé. No sé qué tal de avanzado lo tendrán, pero por ahora ellos creen o ellos esperan sacarlo en marzo, sí señor. Yo también lo espero. Es la esperanza que tengo. Yuri, por favor, pon la noti de I Am Alive que pusiste el otro día para que la gente vea información contrastada. Dos The Boy lanza la banda sonora de Well of Go. Y gratis, señores. Esta gente son unos cracks, han hecho un juegazo muy, muy original. Y ahora, a través de su página web, 2theboy.com, pues han puesto la banda sonora a disposición de los usuarios. Una banda sonora que dura 49 minutos y es bastante original y graciosa. Así que no desaprovechéis la oportunidad de descargaros esta buena música. Y sobre todo, por favor, bajaros la demo, probad el juego, compradlo, disfrutadlo y luego me das las gracias. Es muy chula la demo, me la he descargado antes y me la he puesto de fondo y está bien. ¿Yo sabes que no lo he tocado? ¿El qué? El World of War. Mereces morir, Freeman, directamente. Yo tampoco. Mereces morir, Maneo. O sea, iros del estudio, no os quiero ver yo la cara. Yo probé lo por primero favor. Que salió. O sea, ¿cómo os atrevéis a hablarme? World of War, tío, de lo mejor de 2008, chaval. Pues un juego independiente hecho por dos personas, tío. Sí, está jugando a Fallout original, 3. Adictivo, bonito, entrañable. Hostia, te lo tiene todo, tío. Fallout 3 y Metal Gear 4 está jugando en Navidades. Pero para desconectar un poco de estas superproducciones Audio y tal. Little Big pero Audiosurf no tienes historia, no tienes ese. Y Audiosurf es adrenalina. Y online te resistan todos. Yo te digo algo entrañable, algo que digas, hostia, mira, Braid. Qué bonito. No, pues sí, junto Braid, a Braid, junto a Castle Crashers, también... ¿Ves el Castle algo. Crashers? Eso es lo que tengo que probar. Realmente, o sea... ¿Tenés impresiones en la web? Nah, Braid y World of War son las sensaciones íntimas. Sí, lo sé. Castle Crashers sí, sería el tercero y un poco más alejado. ¡Holo! ¡Pique! Cooperativo 4, tío, cooperativo. No futen, Fukui. Que sí, tercero, pero... Oye, ¿por qué todos los juegos que tienen cooperativo a 4 han de ser GOTY o así? Porque lo son. Ah, sí. Sin más. Esas miradas que atraviesan cristales. Qué casualidad. Sí. Puntualización de Maneus. Puntualización. Que ahora que hemos conseguido ver un comentario del foro que está petardeando como cada miércoles. ¿Qué dices? Sí. Pero en plan 5 páginas. Como el otro día, no se encuentra. ¡Madre mío! 6. Bien, nada, comentaban que a base de la noticia de Hitman, quienes no hayan probado ningún Hitman, tienen la posibilidad de descargarlo gratuitamente y legalmente a través de la plataforma GameTap, que tiene sus juegos descargables gratuitamente. Y el Hitman 2, pues como suscripción Gold, pelín de ni dinerillo, pero que si no tiene la anterior. Y eso, muy bien. Ya está. Otro que se apunta para marzo, Tom Clancy's Hawks. O Hawks. Hawks, la nueva franquicia de Tom Clancy. Un juego de acción de aviones. Una poco en la línea de Ace Combat, menos simulación y más acción. Pues será lanzado oficialmente ya, también en fecha, de estas fechas que han dado Ubisoft, en marzo, para simultáneamente para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Es que bien, qué mes. Sí, si realmente la frase es menos simulación y más arcade comparado con Ace Combat, el avión va a ir solo. No, yo he dicho en la línea, no he dicho ni más ni menos. Vale. He dicho menos simulación que un juego habitual de aviones. Optan más por la acción, simplemente. O sea, no es un Flight Simulator, es más un Ace Combat. ¿Cómo se llama el joystick? Es el Cougar. No me acuerdo el nombre, el Cougar que vale 180 euros, que es basado en un F-16 para PC, metálico. Lo he tocado, tío, es acojonante eso. O sea, es como el. Es muchísimo mejor que el G25 de volante para PC. Es algo acojonante. Sí. Cougar. Ah, no me acuerdo del nombre. Palanca. Sí, la palanca de avión. Pero es una maravilla ese bicho. En fin. Pero no va a servir. ¿Para qué quieres tanto trasto para un juego de arcade tan de esto? No, ya. La verdad que no, pero. Es algo que seguro que sí. O sea, siendo aficionado, lo disfrutas. Al menos tengo un colega que sí lo es de los de simulación. Y la verdad es que para él. Eso es como para nosotros una 4870X2. Lo cual es una buena referencia. Joder con las puntualizaciones. ¿Qué? No tan buena referencia para Mirror's Edge, que se ve que las X2 de 4870 no les va muy pero bien. Pero eso es culpa de que un procesador se encarga de una pierna, el otro de la otra, y la Faith se vuelve majara y se cae. Se tropieza. Es por eso. Los creadores, hablando de Castle Crashers, preparan un nuevo título. Un nuevo título para la Xbox 360 y Xbox Live de estos desarrolladores de Castle Crashers y Alien Omnid, que por cierto tenéis unas impresiones, breves impresiones en la web por un servidor, muchas gracias. Y nada, no apunta nada más a respecto, no aporta ningún detalle, solo que descansará sobre un comienzo sólido y fuerte. Eso es lo que dicen, que interprete como se quiera. Pues nada más. Este juego queda a la derecha de Braid y más a la derecha de Wolf Go, pues otro nuevo título que aparecerá. Bueno, hay dos empresas a las que su mamá no les ha hecho el bocata de foie gras de patela piara para el patio y se tienen que pelear por ese cacho que Nintendo ha dejado en el suelo. Y no son otras que Sony y Microsoft, que se están tirando las canicas a la cara. A ver cómo empieza el culebrón. Qué buena esa referencia. O sea, el bocadillo representa a la gente, a los usuarios. Claro. Que Nintendo tiene, le sobra, se les cae por todos lados. Y que Sony y Microsoft intenta atacar. Se está peleando porque la madre de Sony y Microsoft no les ha hecho el bocata de foie gras. I like it. Yo recuerdo el primer puñetazo que di, un tío que me chutó el bocata y... Es que yo que amaba el bocata de foie gras del mediodía, en serio. Era mi momento del día. En fin, junto con la nocilla. Ah, por la tarde. Vale. Era vale. Mañana y tarde. Vale. Pues, ¿cómo ha empezado esta movida en esta ocasión otra vez? Pues ahora ha sido Kaz Hirai, presidente de Sony Computer Entertainment, que en la Official PlayStation Magazine ha dicho un buen número de cosas bastante interesantes y bastante venenosas. Pues, ¿qué comenta? Comenta que sobre Nintendo, pues no lo ven como competidores, que están en un mundo diferente. No te jodes porque lo tienes a tanta distancia que... Eso se entiende. Si te saca una vuelta y al otro le saca 300 metros. Dicen que a Xbox le falta longevidad, puesto que ellos se han comprometido en un plazo de vida de 10 años... Y en cambio Microsoft nunca ha tenido una consola en el mercado por más de 4 o 5 años. ¿Eh? Y que no creen que puedan pero llegar si solo ha tenido una. A ese ciclo de vida. Que los competidores al final tendrán una base menor que la que a la larga esperan tener ellos con su PlayStation 3. Y para rematar la faena, dice que las críticas que tuvieron espera, en su pues... día... Espera, espera, acabo ya la ristra y luego ya hay tema. La ristra de críticas que tuvieron en su día sobre la dificultad de programación en PlayStation 3, pues que tenían razón, que no es una consola fácil de programar, pero que es que la habían hecho aposta. Ahora se ve que era algo todo maquinado desde el principio, porque si hubiera sido fácil de programar, y entre líneas uno entiende como 360, pues claro, al principio ya sacas todo el partido y ya está, se acabó. ¿Qué le vas a enseñar a tus usuarios los próximos 9 años y medio, según Katsuhirai? Pues ellos dijeron, no, lo ponemos difícil y así cada vez claro, van saliendo cosas mejores. Claro, venga, vamos a hacer un juego a los desarrolladores, no más. Un laberinto, ¿esto? Para que se entretengan mientras van llegando a sacar el partido, por supuesto. La verdad esto es que... Esto es que parece que se lo crea, ¿eh? Cuando lo estoy diciendo. Sí, y lo mejor es cuando dice, la última vez que lo comprobé, Microsoft no había tenido nunca una consola de más de 4 o 5 años, que dices, tío, o sea, solo ha tenido una, solo tienes que hacer una comprobación, no 4 o 5 años, no, son 3 y medio, creo recordar, 4 como máximo, ni siquiera llega a 5, o sea, en fin, declaraciones que me hacen pensar que yo quiero ser uno de estos, en serio, para soltarlas, total, te pagan y ya está. También hay que considerarlo de siempre, que esto, más allá de la broma, son como las marujas del mercado, que la primera le dice, oye, que mi niño se ha caído, y cuando llega la quinta maruja, el niño lo han atropellado y está debajo de la rueda del autobús, porque las cosas se van distorsionando entre medios, da la entrevista, luego otro dice otro, luego otro lo interpreta, luego otro coge el rumor, y al final llegan como llegan. Pero no obstante, sirven para hacer alguna que otra coña, porque ahora viene el otro del patio a responder, viene Microsoft. Viene Aaron Greenberg, que habíamos mencionado antes, uno de los directivos de Microsoft, y salta a la palestra para rebatir los comentarios sobre la longevidad de 360. Según sus propias palabras, las afirmaciones del señor Hirai son fruto de, y cito textualmente, una vieja compañía de hardware, cómoda con su posición en el mercado. Esta actitud autocomplaciente está completamente fuera de lugar en lo que respecta a la situación actual de la industria y de los consumidores actuales. A lo que añade que esta generación no se ganará con especificaciones de hardware, sino con quien se haga con un software y un online innovadores. Y confían en lograr más ventas que PlayStation 3 en toda la generación, ofreciendo pues eso mismo. Al usuario más innovación, construyendo un mejor catálogo y mejorando la experiencia online, en la que Aaron Greenberg dice que son líderes. Y bueno, pues pim pam. Pim, pam. Ahora habla uno, ahora habla otro. Ahora lo habla uno, lo más otro. Irónico de todo, y solo hay que echar la vista atrás unos pocos años, es que estamos girando la tortilla. Antes era la que Microsoft, con su Xbox mucho más potente, vendía las capacidades técnicas, los mejores multis, y que era mucho mejor consola. O sea, vendía el hardware a su Xbox, obviamente, porque PlayStation 2 la ninguneaba como quería con el pedazo catálogo que tenía. Y ahora estamos en la visión totalmente, o sea, en el polo opuesto. Es Sony la que vende el hardware y es Microsoft la que vende el catálogo. Las cosas cambian. Y mientras tanto, Nintendo a su completo rollo. Qué pim, que para eso, que para eso se lo ha ganado. Que se ha comprado patentes. A otra distancia, mirando desde arriba. Y chavales, pelearos por las migajas, que yo me como el pastel. Con esto acabamos las noticias de esta semana. Qué pena, cómo me han tocado la moral que no haya habido foro. Bueno, ahora parece que está resucitando, ¿eh? Porque las noticias de hoy daban pie a... Sí, ahora resucita con los análisis de estrategia, que es probablemente lo que menos le interesaba a la gente. No obstante, desde aquí, como siempre, apoyamos que sí os interese. Ya que es una pena acabar las noticias con este pedazo de tema de Underworld que está empezando. Mala suerte, señores. Una pequeña pausa y empezamos con el análisis de Tom Clancy's End War. con este pedazo de banda sonora empezamos el análisis de la última producción de Ubisoft Shanghai para PC, PlayStation 3 y 360, también con sus versiones de PlayStation Portable, PSP y DS, pero hoy nos vamos a centrar en las versiones de PC, Play 3 y 360. Play 3 y 360, que son las que han salido, la de PC se retrasó y sale en marzo. Bueno, y hasta aquí esta nueva entrega de acción táctica con toques de estrategia. No es un juego de estrategia al uso. Es un juego de estrategia de acción. Yo lo comparaba, antes os lo comentaba, el típico juego de RPG, como puede ser un Fallout, como puede ser un Final Fantasy, o el típico juego de action RPG, mucho más orientado a la acción, como puede ser Titan Quest, como puede ser Diablo. Pues esto vendría a ser lo mismo. Está el típico juego de estrategia, como puede ser Age of Empires o StarCraft. Luego está el típico juego de acción de estrategia, como puede ser Company of Heroes, Dawn of War o el que nos ocupa, End of War. ¿En qué se diferencia? Lo veremos más adelante de jugabilidad, pero básicamente no tienes que preocuparte tanto de los recursos. Es un juego más orientado a la acción. Sino de saber aprovechar tus unidades en una acción determinada, muy al estilo de Comandos, en el que las pocas unidades tenías que aprovecharlas y exprimirlas concienzudamente. En este caso, el tipo de conciencia que le dedicaremos no será tan intensa como Comandos, pero ya lo iremos viendo durante el análisis. Bueno, una breve reseña, Tom Clancy, siempre yendo un pasito más allá. Exactamente, porque no es la primera vez que oímos hablar de Tom Clancy. La gente de Ubisoft se hizo con los derechos de toda la franquicia de juegos made in Tom Clancy, y estaría bien pues saber quién es este hombre, de dónde salen sus historias. Pues bien, Thomas Leo Clancy Jr. nació el 12 de abril del 47 en el condado de Baltimore, Maryland. Y bueno, pues pasó a estudiar, una vez se graduó en el 65, literatura inglesa. Se graduó en el 69 y se casó en los años 70. Es conocido principalmente, Tom Clancy, por su faceta, su profesión de escritor. Es un escritor bien reconocido, no solo por la calidad de sus libros, de sus textos, de sus novelas, sino por la cantidad de éxito de novelas que él mismo ha vendido. A algunos les sonará The Hand, La caza del octubre rojo, Juego de patriotas, Pánico nuclear, por ejemplo, que se han convertido en éxitos comerciales del cine. Pues bien, son películas basadas en libros de Tom Clancy. Tom Clancy es un escritor básicamente de acción, de política, de conflictos entre países, de conflictos bélicos, y pues en torno a esas ideas es por donde van sus libros. Aunque en años recientes sus novelas cada vez van tomando un camino más político, mostrando muchas de sus creencias conservadoras, neoliberales y militaristas. Es un hombre que todo el tema militar le va, y eso se nota. Se informa muy bien de todo este tema, lo conoce. Y además en referencias técnicas y reales de armamento, maquinaria, de funcionamiento de la jerarquía, todo eso sí, lo tiene muy sí, como si fuera, por ejemplo, el Señor de los Anillos, que te pone a describir la corteza del árbol de vete a saber dónde. Pues aquí lo mismo, pero con armamento o detalles políticos. Precisamente por esto últimamente ha entrado un poco en polémica por sus fans, puesto que pues me encuentran que quizás está radicalizando un poco, y es por eso que algunos libros últimos que ha escrito ha empezado a escribir con el seudónimo de David Michaels. Algo curioso, puesto que mucha gente seguro que no lo sabrá. Si veis algún libro de David Michaels, es Tom Clancy. Lo único que pues escribe otro tipo de libros, quizás no tan ya politizados como los anteriores. ¿Y qué ha hecho este hombre? Bueno, mogollón de libros que no vamos a leer aquí porque la lista es inmensa. Vamos a mencionar los libros en los que se han basado franquicias de videojuegos, que quizás es lo que nos interesa a nosotros. Que no son nada más y nada menos que desde el 1998, la famosa franquicia Rainbow Six, con todas sus entregas, que son 1, 2, 3, 4, 5, son como 15 entregas, desde el Rainbow Six 1 hasta el Rainbow Six Vegas 2. Luego la saga Ghost Recon, desde el 2001 al 2009. desde el Gorrecon 1 al próximo Gorrecon 3, que se supone. ¿Están haciendo un Gorrecon 4? Bueno, sería más bien el 3, creo yo. Lo que pasa es que han puesto 4. Pero creo yo que la numeración lógica sería el 3. No, porque era Gorrecon 3 Advanced Warfighter, el anterior. Pero era Advanced Warfighter 2, ¿no? Había un Gorrecon 2 a secas. No, pero me refiero que Gorrecon Advanced Warfighter era Gorrecon 3 Advanced Warfighter y luego se ha ido Advanced Warfighter 2. Algo así como lo de Call of Duty 4, que es Call of Duty 4 Modern Warfare y luego es Modern Warfare 2. Sea como sea, sí, parece ser que están preparando un Gorrecon. ¡Grande! Y también más libros que ha hecho este hombre, que han hecho videojuegos de ellos. Splinter Cell, desde el 2002 hasta el próximo Splinter Cell que saldrá o este año, perdón, o el que viene. ¿Dónde el que viene? Splinter Cell Conviction. Tom Clancy's Hawks, del que hemos hablado antes, que está por salir de aviones. Y el que nos ocupa, Tom Clancy's Endwar. Y ahora entramos de lleno en lo que nos ofrece esta guerra que nunca, que se supone que ya ha acabado, pero tú en el juego juegas a ella, que parte en el 2016. Pues como decíamos, la novela, la historia, el guión está basado directamente en la novela de Endwar y ocurre pues en el 2016, donde ocurre lo impensable, un ataque nuclear a Arabia Saudí que mata a 6 millones de personas y paraliza todo el suministro de petróleo de todo el planeta. Un año más tarde, la amenaza de una guerra nuclear a escala mundial desapareció cuando los Estados Unidos y Europa desplegaron en el espacio un escudo de misiles antibalístico contra todo riesgo. Mientras tanto, Rusia se convirtió en la primera potencia mundial suministradora de energía y experimentó un florecimiento económico impresionante, siendo así un país enriquecido y siendo una superpotencia de primer orden, afianzado por su poder militar. De la misma manera, pues Europa Occidental, con la excepción del Reino Unido, se unifica para crear la Federación Europea. Y ya en el 2020 los Estados Unidos pues terminan una máquina, una construcción de la Freedom Star, una plataforma militar que está en órbita y que a causa de ella desestabilizará todo el equilibrio del poder del mundo. Ahí es aquí donde se crean estas tensiones entre la Federación Europea, los Estados Unidos y Rusia, y crece constantemente este pequeño desequilibrio. Y así es donde empieza, digamos, este fin de la guerra, este nuevo combate bélico, esta tercera guerra mundial. El punto de partida, lo que acabamos de explicar, es muy bueno. La historia, o sea, realmente puedes llegar a pensar que algo como esto pudiera llegar a ocurrir en el planteamiento político de hoy en día. Sin duda es una de las bases de Tom Clancy, o sea, sí. Conflictos bélicos que se podrían llegar a ocurrir. Que tienen una base realista, el hecho de que Reino Unido se pare de Europa, algo que también se hace con el euro, o sea, representan bastantes concesiones sociopolíticas a la realidad. El problema del guión de este Endwar, que al igual que en, o sea, que a diferencia de, por ejemplo, el Gorrecon Advanced Warfighter, en el que también el guión parte de algo que muchas veces nos es ajeno, pero nos sirve como excusa para seguir, en este Endwar, como están ligadas las misiones, no acaba de cuajar y no solo es mera excusa, sino que además es un tanto indiferente. No te sientes identificado para nada en lo que es en el guión. Te suponen una situación donde acontecen varias eventos, varios conflictos y tú participas en ellas, pero realmente no hay una especie de enlace entre ellos de película, quizás te enganche más. No, un ejemplo lo tenía Splinter Cell 3, en el que gran parte de la historia te lo explicaban entre misión y misión, pero joder, lo de los misiles, lo de ahora tienes que ir a salvar a tal, lo de la empresa aquella de información, tenía su gancho. Aquí le falta ese gancho. Ayudaría pero también, no sé, con esas cinemáticas, he visto quizás que aparece alguna, pero muy poca. Quizás eso también hubiera ayudado un pelín. Pero sí, la verdad que sí, pero bueno, en ese sentido no es más que una mera excusa, hay algunos detalles interesantes. Y luego, pese a todo lo que te explican dentro de la misión, lo que tienes que llevar a cabo, dista un poco de todo el pedazo conflicto que te han planteado antes. Más allá de estos pequeños matices, errores se podrían considerar, más que errores, falta de desarrollo, no es que lo hayan hecho y se hayan equivocado, es que simplemente no lo han llegado a cabo y habría estado bien profundizar un poquito en ese aspecto. Esto desde el punto de vista guión, que tampoco hay más que comentar. Para más que se lean el libro. Exacto. Tema gráficos. ¿Cómo se ve? Aquí hemos tenido un poquito de más que polémica, un poquito de diversidad de opiniones en el tema gráfico. ¿Maneo? Pues End Wars, con muchos juegos de estrategia, es un juego de vista no isométrica, pero es una vista 3D que te, digamos, es una vista aérea, alzada, donde se puede ver perfectamente un campo de visión bastante extenso. Con ello, obviamente, si llevas muchas unidades, te ayudará. La controversia quizás que hemos tenido Freeman y yo ha sido en cómo llevar ese, digamos, ese detalle de cada unidad, de cada textura, al hecho de que los mapas puedan ser muy grandes, que si un mapa es muy grande, no, los texturas tampoco tienen por qué ser muy detalladas. Pero bueno, en sí ofrece lo que sería una calidad notable a nivel gráfico, muy buena iluminación, varios cambios de ambientación, tenemos desde espacios nocturnos hasta cielos con auroras boreales también, y algunos efectos de iluminación bastante aceptables en ese aspecto, sí. Cumple y no destaca, no se le pueden achacar vacíos, porque la representación de la vista y la representación 3D al fin y al cabo de toda la acción, con esa tercera persona alejada del personaje y con una vista aérea de helicóptero de cierta altura, con lo cual te permite muchísimo horizonte de visión, pues un detallismo a lo Ghost Recon, por ejemplo, que tampoco es espectacularmente detallado, pero los mapas también son muy grandes, pues se le podría exigir, pero realmente da la sensación de parecerse bastante a la intro de Ghost Recon, en la que visitas México y sobrevuelas todas las casas y los barrios. Da una sensación de ese tipo de calidad, sobre todo cuando llegas a las ciudades, porque al fin y al cabo cuando estás en zonas boscosas, pues es un poquito como el Battlefield Bad Company, que son mapas muy grandes y que tienes árboles desperdigados por parte del escenario con algunos bosques. Pues aquí dan una sensación de vacío considerable, pero no obstante está bien detallado todo lo que representa, tanto en unidades como en extensión de mapa. O sea que ya veis que es un apartado gráfico que para la misión cumple, o sea, que para la misión que pretende estratégicamente cumple. Y ya les gustaría a muchos juegos de estrategia tener un apartado gráfico con esa musculatura, sí, en cantidad de unidades y detalle. Además que también esto juega mucho a su favor, una cámara muy bien situada que tú puedes mover libremente, pero la cámara siempre enfoca aquellos momentos más importantes, cuando por ejemplo, digamos, nuestra unidad entra dentro de una base a capturarla. Esa secuencia, por ejemplo, aparece muy bien animada, la unidad se pone en posición para entrar, cubre sus espaldas. En ese sentido, pues sí, las animaciones son aceptables y en general el apartado gráfico, pues sí. El problema de la cámara, que al menos he percibido, es que no acaba de transmitir toda la acción que se está representando en un mapa tan grande. Entonces hay veces que simplemente al ver desde la visión de la unidad en la que estés situado, por muy alta que esté esa cámara, no lo ves todo. Entonces te están atacando, pero quizás están detrás de unos edificios, no lo ves bien, tienes que cambiar a la otra unidad y no tienes en total percepción de toda la acción en todo el mapa, lo cual no pasa en la realidad, y estamos muy mal acostumbrados, quizá entre comillas, a muchos juegos de estrategia en que, claro, tienes el mapa satélite siempre arriba a la derecha, que te sitúa todo lo que está ocurriendo en todo tu mapa, y Command & Conquer, que veremos ahora mismo, es un buen ejemplo de eso. O sea que en ese sentido, sí, pero la diferencia quizás para suplir esa falta, hay un modo de mapa visual que entras tú directamente y sí que tienes una vista totalmente. Como en Ghost Recon. Exacto, es una vista estratégica de la situación. Lo ves, lo memorizas y a partir de ahí actúas. Exacto. Poco más a comentar en tema gráfico. A nivel sonoro, lo que está sonando es del... Lo que está sonando es una mezcla de algunos temas de End War que son bastante decentes, pero era una música, al menos la que he encontrado, escasa, poca duración, y entonces he ampliado con Pánico Nuclear la película. Los temas más contundentes son de Pánico Nuclear. Los otros enseguida se notan los que son de N-Word. Me ha parecido, al menos de lo que he escuchado, todo bastante como una sintonía bastante pareja entre un tema y otro. Pues básicamente la banda sonora sería ese, pues temas que pasan desapercibidos tampoco. El primero que ha sonado está muy sí, bien. El primero es algunos, el principal, que es el mejor. Tiene seguro. Algunos temas que la verdad es que acompañan muy bien en el estilo Saga Tom Clancy's, que quizá no los vas a recordar todos, pero que joder, que para los momentos de acción están bien elegidos, ya son una marca de la casa, con percusiones y violines como los que suenan ahora, sabes, que parece que no van a acabar con punteados, que para los momentos de combate predomina por eso un poco, creo yo, más el, no diría tecno, pero sí estilo electrónico. Sí, creo yo. Sí, a mí sí, no sí, me sí. ha gustado, no sé qué tal quedará en game. Pero escuchado a Desto me he quedado como un poco, uy, ¿esto es de N-Word? Y me he quedado, Depende de la situación, no. Momentos de conflicto la música sube más, cuando hay relajación se nota, es pues la música cambiante. También pues estamos ante un juego doblado, bien, tampoco es un apartado en el que se hayan esmerado mucho en lo que sería el doblaje, pero bueno, es aceptable dentro de lo que cabe. Se nota que han tenido o pocas directrices o quizá la previsión y tiempo para un juego del que quizá no preveían excesivas ventas, pues han limitado un doblaje que cumple, normal, sin mucha inspiración o no es muy expresiva en sí. O valentía a la hora de expresar y de interpretar lo que nos están contando. Pero que bueno, que no pasa nada y nos echa de menos un doblaje a lo Prince of Persia Fallout, que tampoco se necesita. Uh-huh. Y ya está, a nivel de sonoro y a nivel técnico, buena, o sea, a nivel de efectos, buena panoramización. Normalita, en ese sentido, lo que ya estamos acostumbrados en cualquier Dolby Digital, sin nada a destacar especialmente ni en mezcla ni en división de sonoros según por donde nos vengan. Sí, otro apartado más que queda como bien notable. Y jugabilidad, que es aquí lo que... es el tema... Yo al menos tengo mucha curiosidad a ver cómo lo explicáis y hacéis que entienda este concepto, porque hay algunas cosas que veo un poco colgadas, o sea, no sé yo hasta qué punto esto de la voz... A ver, el problema de Dance War es que es un juego muy difícil de vender, ¿vale? Es un juego que a simple vista no cuaja. Yo tampoco esperaba muchísimo de él hasta que lo probé. Y lo peor de todo es que la demo es la peor manera de vender este juego, porque... claro, es como si tú fueras un Sackboy de Little Big Planet, te cogieran, ¿sabes?, como cual títere, y te echaban en medio del juego sin tutorial ni nada, en un concepto bastante innovador y que no has visto nunca. Entonces, claro, te pierdes. No sabes por dónde cogerlo y no hay manera. Y al tener esa novedad que desconoces, que encima le tienes que dedicar unos pocos minutos para cogerle el truquillo, pues mandas a la mierda la demo. Bueno, ir por partes. Primero explicar un poco... Eso, de cara sí, a los problemas que inicialmente mucha gente puede tener de percepción a este Dance War, y que si no se le invitan, con lo que vamos a comentar ahora, con ciertos detalles, pues joder, la gente no lo va a probar porque lo desconoce y dice, paso de hablar, y no lo prueban. Y la verdad es que se están perdiendo un concepto que en videojuegos jamás habíamos visto y que es acojonante. Hablamos, si no, del concepto de reconocimiento de voz. El juego como tal... Sí. Antes de comentarlo, situemos un poquito en qué se basa. Hay dos cosas que comentar. Uno, la jugabilidad, o sea, qué hay que hacer en el juego. Y dos, que sería lo más novedoso y destacable que hay que explicar mejor, es el cómo lo haces. Entonces, primero yo diría qué hay que hacer, ¿no?, para entender luego cómo hacerlo. Como juego de estrategia, es lo que comentábamos, no es un juego de estrategia que tengas que crear unidades, gestionar la economía para mantener esas unidades y luego mandarlas al ataque con X estrategias, posiciones o compensación de unidades según lo que tengas que atacar, para nada. Es más un juego, como comentábamos, a lo Company of Heroes, es decir, tú tienes tus unidades, gestiónalas y actúa con ellos con las habilidades y desventajas de cada uno. A partir de aquí es lo que plantea. pues tenemos, a partir de aquí, pues tenemos varios modos de juego que, digamos, se van desarrollando a medida que la historia va pasando. Modos de conquista, de asalto, incursión, asedio, son varios modos que, digamos, entre misión y misión, varían la hora de juego, la táctica que tienes que llevar. Pues en un modo tienes que vencer simplemente al enemigo, en otro tienes que defender varios puestos o atacar, y no tienes que conquistar, el que mayor puestos conquiste, vence. Y siempre bajo un tiempo que es que va contando, y en ese tiempo tienes que llegar pues al objetivo. Y como comentabas, pues las típicas unidades de siempre que tenemos en nuestra posición, en nuestro mando, las unidades de fusileros, ingenieros, transportes, tanques, helicópteros, etcétera, que son los que se encargan de que toda esta acción se pueda llevar a cabo. Una serie de aunque parezcan... siete, ocho unidades pocas. Al principio sí que se hacen algo escasas porque contamos con 3-4, pero cuando contamos con las 8, el enemigo también y el escenario es muchísimo más grande en ciudad, la cosa se complica y según el modo de juego, la verdad es que telas, y es cuando Ensworth empieza a sacar lo mejor de sí mismo. Y más cuando para vencer te recomiendan que en este ataques en más de dos sitios a la vez. Es decir, no vayas todo el equipo piñón, sino que tienes que dividir. Lo cual tienes que enfrentarte a dos puntos de conflictos que pueden estar sucediendo a la vez. O sea, esa acción en tiempo real constante. Pues simplemente a la hora de vencer este tipo de enemigos se basen en las reglas de que el pequeño pueda vencer al siguiente más grande, es decir, el fusileros ataca a ingenieros, que este ataca a transportes, que este ataca a helicópteros, a tanques, transportes, fusileros, y vuelve así. Los helicópteros son vulnerables a los ingenieros con bazooka, infantería pesada, si están cubiertos, los tanques son vulnerables a los helicópteros, etcétera, exacto, etcétera, etcétera. Entonces has de combinar y has de ver bien con qué vas a atacar. En el modo normal no pasa nada, puedes atacar con cualquier cosa, pero en el modo experto, que sería el normal, hay tres modos, normal, experto y creo que profesional o imposible, o no recuerdo ahora el nombre. Pues en normal es relativamente muy sencillo y en experto ya tienes que empezar a tener muy en cuenta cuáles son las cualidades de cada uno de estas unidades. Una vez ya sepas la función de cada una, que te aparece visualmente representada en varios iconos muy bien significativos, unidades y número de unidad a cual pertenece este tipo de elemento. De chavalís, ¿eh? Tenemos lo que serían las conexiones satélites, que serían estos puntos, estas bases, que son las que dan más jugabilidad a las misiones. Estas conexiones pues son las Foxtrot, la Bravo, etcétera, que son los puntos que tienes que ir a capturar. Una vez capturados estos puntos, a la vez que el enemigo también captura los suyos, o bien viene a atacar los tuyos, como bien comentamos, depende del modo de juego, pues te pueden dar varios beneficios, varios apoyos, que es decir, apoyos sobre este tipo de unidades. Supongamos que necesitas un apoyo aéreo, un apoyo terrestre, según la situación, pues se te otorgará a medida que avances en este tipo de conexiones. O sea, digamos que aquí entraría en pelín la parte de estratégica, cuál de estos apoyos quieres, necesitas realmente, si el aéreo o el terrestre. Hasta aquí lo que puede llegar a plantear, aparte de los apoyos, el concepto de jugabilidad básico, sin la innovación de lo más importante que es este Ensworth, que es el reconocimiento de voz. Es decir, que tú puedes dar las órdenes a través de un menú muy bien diseñado, la colocación de todos los elementos, de cómo lo puedes elegir, las dar órdenes, todo eso, la verdad es que es bastante eficaz. Seguramente se podría optimizar un poquito más, pero para tener tantos elementos en pantalla ha sido bastante bien diseñado, por el concepto de que de verdad, o sea, tú estás en medio de la batalla y dices literalmente unidad 1 ataca enemigo 2 y se te lo reconoce, te aparece todo el comando de rectángulos de unidades. Como un esquema se despliega. Como un despliega. En unidades tienes 1, 2, 3 y 4, eliges uno. Con uno puedes atacar, ir a o retirada. Eliges atacar, se te despliega otro menú a la derecha, que entonces es un enemigo aliado o no sé qué. coges el enemigo y dentro de enemigos se te desbloquea 1, 2, 3 o 4 los enemigos que hay en pantalla. Que tú estás viendo y que es un helicóptero y tienes a unos soldados con bazooka, pues los mandas a cubrirse y cuando se están cubriendo les dices... Enemigo, unidad 1, ataque enemigo 2. Unidad 2, retirada. Unidad 3, ataque enemigo 3. Y pum, y lo dices así y en 2 segundos lo has dicho todo, te lo estás reconociendo y de verdad te sientes en plan, joder, qué grande. Eres como un general. Sí, de verdad, o sea, ¿sabes lo que hay muchas en tu despacho veces? Y venga dando órdenes que los demás se mueran. Lo que muchas veces en más de un juego dices, joder, puta unidad, ¿quieres ir para allá? ¿Vale? Que es lo mismo. Que más de una vez nos ha pasado, o puto monigote, ¿quieres saltar? Pues aquí, sin todas las palabrotas, lo dices y lo representas, literalmente. Y son órdenes que más adelante se complejan más, son órdenes que llegan hasta cinco palabras. Es unidad 5, a ver si me sale ahora. Unidad 5, mejorar Foxtrot, apoyo aéreo. Dices, colega, acabo de pedir un apoyo aéreo para luego atacar en un comando de voz de 2 segundos, que en un teclado. La cuestión es... ¿los comandos de voz te permiten hacer todo o necesitas también el control? No. O si quieres puedes prescindir y también utilizar el control. En absoluto. Utilizar el control, o sea, ¿cómo funciona? Utilizar el control es cargarse la agilidad que te ofrece el reconocimiento de voz. Pero puedes. Claro. Sí, puedes, pero se ha hecho por un motivo. Es decir, claro, porque, por ejemplo, se te estropea el micro. Lo más básico. O se te acaba la batería de. Estás afónico un día. Se te acabó, por ejemplo. O por pereza de pedir. Dices, en vez de decir 3, dices. Y no te reconoce el 3, entonces se te queda en atacar y tienes el menú. Pues en ese instante, ¿sabes? Bajas 2 flechitas de 1, 2 y 3, pum, y le das a la X y entonces lo actúas. Es más de apoyo, complemento en momentos en los que puede fallar el reconocimiento de voz, que apenas falla, puede fallar, que o te sirve, sustituto, o sea, o te hace más útil el mando, como por ejemplo mover la cámara, rotar, sí, o que a la hora de ir a un soldado en concreto con en lugar de cámara, de unidad 3 cámara, veas directamente con la X y apretas. O sea, te apoya si quieres por voz lo más rápido o por mando lo más rápido. O sea, suena bien. No, digamos que no hay dos líneas de actuación, sino que la línea principal es la voz y como apoyo en momentos puntuales tienes el mando, pero no son paralelas. Claro, toda esta representación es brutal. Jamás se ha visto en un videojuego y la verdad es que las 3 primeras horas llegan a ser bastante emocionantes, pese a que las misiones no tengan suficiente chicha. El ser tú el que está dando las misiones, dices, me gusta, y va planteando. El problema viene por quizá la falta de chicha de algunas misiones y la facilidad en el modo, por ejemplo, en el modo normal. Pero aparte de ello, también hay algo bastante a destacar que me ha impresionado mucho, es el modo multijugador, uno en concreto, que simplemente es un modo donde, imaginaos un mundo, el mundo en sí, que ocurren batallas de manera persistente, siempre están ahí el conflicto, y tú cuando decides entrar, quieres entrar en un conflicto que ya está a punto de terminar, ahora mismo empieza, y eliges pues una facción, la nación de la Unión Europea o demás, y haces tus acciones, que vences. Eso ayudará a que tu nación siga avanzando. Al día siguiente, tu nación la llevará otro compañero multijugador. Pero siempre el mapa estará en constante movimiento y cambiando. O sea, al día siguiente quizás ya no eres tú el que va. La verdad es que en el multijugador no es un complemento, sino que es un plus más a todo el juego. En serio, un juego que merece la pena ser probado por, ya os digo, por la innovación, por llevar la estrategia a un nuevo concepto, en una idea muy bien pensada, pero quizá le falta más chicha en la representación de las misiones y más intensidad en estas. Parece que no han sido lo suficientemente valientes, o sea, que no han querido echar toda la carne en el asador por miedo a que mucha más complejidad, junto con el ya de por sí innovador y difícil para algunos concepto de reconocimiento de voz, pudiera lastrar toda la experiencia. Pero en sí que de verdad que si le dedicáis una media hora cuando os oyáis hablando, escuchéis hablando, pronunciándose a vosotros, o sea, pronunciando las palabras y que resuenen en vuestra cabeza la orden y te empieces a emocionar, wow, también es un juego que no es para dedicarle 2 horas seguidas, porque te cansas, pero sí que es una idea que de verdad merece la pena que probéis en unas 15 horitas que te puede dar el modo campaña. Ya está. Dicho okay. Esto, poco más a comentar de este Tom Clancy's End War, más que de verdad le deis una oportunidad y sobre todo no lo juzguéis por la demo, porque es muy mala representación del conjunto del juego. Hacerle ni que sea un alquiler si no queréis arriesgaros, pero es un juego que vale la pena sobre todo probar para que veáis cómo se puede ir más allá en el género de la estrategia en consola. Por todo esto y premiando la innovación y la valentía que han tenido Ubisoft Shanghai con este Tom Clancy's End War, último nivel le da un 75 a Tom Clancy's End War. La marcha infernal, mejor dicho, Hell March 3, el remix para este Command Conquer Red Alert 3, el himno de toda la saga, este Hell March, esta marcha hacia el infierno, esta marcha infernal, que en esta ocasión ha sido remasterizada, luego ya hablaremos de la banda sonora, temazo sin duda, muy potente. No sé si se me escucha. Sí. Sí, porque yo no os oigo a vosotros, la verdad no sé qué coño acaba de pasar en la mesa. Bueno, señores, aquí hemos llegado al análisis de Command & Conquer Red Alert 3. Saga ya conocida entre todos nosotros, sobre todo la marca Red Alert, muy famosa dentro de compatibles, y los que tengan ya unas cuantas primaveras reconocerán y habrán jugado y disfrutado. Y presentemos para los que no lo conozcan, pues qué es Command & Conquer, pongámonos un poco en precedentes. Command & Conquer es una saga de videojuegos de estrategia en tiempo real, un RTS, Real Time Strategy, originalmente creada por Westwood Studios y posteriormente adquirida por Electronic Arts, que se hizo con el estudio y los derechos. En sus inicios, la historia de Command & Conquer estaba diseñada para ser una continuidad histórica, alternativa a nuestra propia realidad, presentándonos unos conflictos entre países, unos conflictos bélicos, una serie de guerras alternativas. Sin embargo, con la aparición de nuevas entregas, la historia terminó ramificándose en tres variantes distintas. La primera de ellas sigue la historia original de las guerras tiberianas, que es el que salió hace un par de añitos ya, en el 2007, Command and Conquer 3, Tiberium Wars. La segunda rama argumental sería esta, la del Red Alert, que trata sobre la guerra de los aliados contra los soviéticos, como explicaremos luego más adelante condicionadamente. Y la tercera ramificación sería la denominada Generals, ese juego que iba a tener un shooter, que ya tuvo un shooter en su día, que iba a volver a renacer como shooter, pero que no fue así. Muestra un futuro mundial no muy ajeno a la actual realidad política global. Como curiosidad, comentar que Red Alert había sido diseñada como una precuela de Tiberian Dawn, o sea, es decir, Red Alert iba a ser lo que acontecía antes del futuro en el que el Tiberio, ese elemento, ese mineral, aparecía y los conflictos se desvinculaban un poco de los países originalmente en guerra aliados soviéticos para algo más globales, mundiales y de la Tierra contra otros seres, etcétera. Pero bueno, como digo, esta aparición, esta idea de precuelas, secuelas, quedó descartada, desvinculada y quedaron en estas tres ramas argumentales. Y nos centramos hoy en la rama de Red Alert. Red Alert, hoy analizamos la tercera entrega y, por cierto, la analizamos a pesar de haberla analizado también en web por nuestro compañero, nuestro redactor, el hombre sin nombre, como un poco complemento. Es algo que no habíamos hecho hasta ahora, pero creo que puede ser interesante el complementar un análisis en dos medios distintos por varias personas distintas, y así aquellos que realmente quieran saber algo sobre un juego lo tienen muy fácil, tienen toda la información a su alcance en web, escrita o en radio para escuchar y la puede asimilar mucho mejor. O sea, creo que no es sino una forma de reconocer el buen trabajo que han hecho en web y el gran juego que es, que merece este reconocimiento también en radio. Y hablando entonces ya de Red Alert. Sí, planteando sobre todo qué es lo que enseña a nivel de guión manteniendo la saga. Pido perdón porque yo ahora mismo no estoy escuchando por auriculares, o sea, no sé qué. Lee los labios, Freeman. Lee los labios. En Hola. Este descanso, sí, os leeré los labios a través del cristal. Y bueno, planteemos sobre todo qué es lo que cuál es la historia de este planteamiento con máquina del tiempo y demás. Brevemente, que vamos un poquito justito, pero que bueno, el análisis, teniendo el de web, ya es lo que va a ser. Sí. Comenzando un poco lo que era Red Alert 1, comenzaba en la década de los 50. Einstein, el científico Albert Einstein, había construido una máquina llamada Cronosfera, la cual usa para viajar en el tiempo desde Trinity, Nuevo México, en 1946, a Landsberg, Alemania, en 1924. Es decir, viaja atrás en el tiempo para encontrarse con Adolf Hitler, recién liberado de la cárcel, y Einstein va ahí con la misión de eliminar a Hitler para que así en nuestra dimensión no haya la Segunda Guerra Mundial que todos conocemos. Y cuando regresa al 1946, pues Europa está pacífica y sin mayores problemas, pues como Hitler desapareció en el pasado, pues no causó problemas. Pero el plan de Einstein resultó un error de cálculo, puesto que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, bajo el régimen de Iósif Stalin, logra convertirse en una superpotencia, ya que no tiene a los alemanes nazis que le hacen la contrapartida, ¿no? Los que, digamos, son más poderosos que él, sino que él se queda como única potencia mundial. Y entonces, pues bueno, emergen para intentar conquistar el mundo, ¿no? Y así, entonces, los aliados tienen que luchar en esta ocasión no contra los nazis, sino esta vez contra la Unión Soviética. Red Alert tuvo dos expansiones, además, Counter-Strike y The Aftermath, que expandían la historia, la experiencia, añadiendo nuevas campañas para ambos bandos, los aliados y la URSS, la Rusia. Y Red Alert 2. Red Alert 2 nos sitúa en la Tercera Guerra Mundial, tiempo después de la primera entrega. La guerra estalla en esta ocasión por la invasión a Estados Unidos por parte de la Unión Soviética, que se ha rearmado después de haber perdido en el anterior. Es más poderosa que nunca y bajo el mando del premier Romanov y su mano derecha Yuri, un experimental humano con habilidades psíquicas y control mental, y el general Vladimir, intentan desequilibrar a los Estados Unidos en su propio terreno y conquistar. Además, logran capturar gran parte de las Américas en su esfuerzo. Parece que han mejorado y no cometen los mismos errores. Y pese al poder bélico de los soviéticos, los aliados, al mando del presidente y equipados con la tecnología futurista que habíamos mencionado del Albert Einstein, pues con esa máquina del tiempo, esa cronosfera, etcétera, logran expulsar a los soviéticos de Estados Unidos y de nuevo en Red Alert 2 los soviéticos vuelven a perder. Y llegamos a Red Alert 3. De nuevo volvemos a tener a los soviéticos, que creo que están hartos ya de perder. Y en esta ocasión, ojo, era importante todo esto lo que decía para entender lo que pasa ahora. El señor Albert Einstein, que había creado esta máquina del tiempo y que había usado para matar a Adolf Hitler, pues los rusos se enteran de que había pasado esto. Dijeron, hostia, Albert Einstein ha creado esto, esta máquina, tienen este poder, vamos a robárselo. Roban la tecnología, bueno, la crean ellos a su manera, para ellos ir antes que Albert Einstein a que matara a Hitler, para matar ellos a Albert Einstein. Es decir, ellos crean su propia máquina del tiempo y dicen, pues si Albert Einstein ha viajado al tiempo para matar a Hitler, pues nosotros ahora viajamos en el tiempo para matar a Albert Einstein y así no creará la máquina del tiempo que hace que los aliados tengan esta tecnología, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pero al final se lo cargan con un choque de manos. Sí, claro. ¿Qué tal? Le tocan, ¿no? Y eso crea un bucle espacio-temporal. Sí, que se sacan un desequilibrio de espacio-temporal y desaparece, se desvanece Albert Einstein. Y así, ¿qué pasa? Que vuelven a su tiempo, la mar de felices, porque ya no están asediados por los aliados, ni nazis, ni nadie. Se creen los reyes del mambo. Excepto que no contaban con una nueva facción que ha aparecido, que es el Imperio del Sol Naciente, los japoneses. Ah. Que en esta ocasión son los interesados en conquistar, en atacar a los enemigos y entrar en esta nueva guerra, en esta nueva guerra mundial por el poder entre estos conflictos de naciones que teníamos Rusia, aliados y ahora por primera vez Japón. Con una tecnología que incluye mechas y sí, demás. Sí. Pero bueno. Claro, se supone que han avanzado en otro... Bastante más que los demás. En otro campo. Como rusos. Porque como no tenían tecnología nuclear, pues la tecnología ha avanzado hacia la robótica. Y bueno, es un argumento bastante gracioso, un argumento bastante... no sé, diría raro, pero a la vez divertido. Yo lo dejaría en el límite de lo casposo, pero aceptable. Es decir, que tiene ese toque cutre. Sí. Pero bueno, mantiene y los vídeos grabados en carne y hueso, ¿sabes? Le dan un toque bastante interesante, más de una vez gracioso, incluso humorístico, dentro de lo que cabe. Y se hace llevar, se hace bastante entretenido y aunque no es un guión espectacular, sí que presenta buenas formas y te hace seguir y continuar al menos para ver o la próxima actuación del general ruso que se le va la olla o para ver realmente cómo se desenvuelve cada facción y cómo se ligan entre ellas en las tres visiones, porque puedes jugar tanto empezar como ruso aliado o japonés y se van entrelazando las propias historias que vas viendo entre ellos. ¿Ves? Ahí es donde coge mucha importancia el guión que te coge más al juego. Y bueno. A mí esta canción me sorprendió muchísimo encontrármela. ¿Sí? ¿Por qué? No lo sé, por el tono así pausado. Parece, yo qué sé, parece una película de animación japonesa, no un Command & Conquer 3. Bueno, hablando de animación japonesa, quizá entremos en gráficos. Sí. Porque precisamente lo que más caracteriza a estos gráficos es su tono un poco cartoon, un poco colorista, un poco desenfadado más, en contraposición a lo que era el anterior Command & Conquer Tiberium, sí, Wars. que era más serio, pretendía ser más limpio. Técnica y gráficamente se podría decir que es menor con respecto a los otros. O sea, tenía muchísimo... Bueno, técnicamente, excepto el agua, no, quizá, no, y la luz. Técnicamente, o sea, a nivel, la primera impresión que da esa paleta de colores, sí, da una sensación de no excesiva más sencillez. Sencillo, exacto, pero parece. Pero ese colorido tan notorio, pues sí que no digas... Joder, qué gráfico si no es por el agua. Pero a la que empiezas a ver efectos de partículas y el agua, que es acojonante. El agua es brutal. Es brutal, o sea, es una de las mejores aguas que se pueden ver en un videojuego de este estilo y salvando las diferencias. Ahora no nos pongamos a comparar con un Crysis, que es que no están en la misma liga. Aquí el agua la ves desde más lejos y tiene otra resolución, bueno... Pero sí, sí, destaca obviamente este colorista diseño, esta simplicidad no real, pero sí que aparente, y sobre todo el agua. Un agua que es que tiene volumen, es que no es que esté muy bien representada, es que cuando vas a un submarino ves que el submarino, ves la reflexión y ves el submarino traslúcido por debajo del agua y ves cómo sale con ese efecto... Y lo ves ya nítido enfocando, o sea, realmente ves, puedes atravesar el agua con la mano y tiene un fondo que estás viendo desde arriba. O sea, que una representación del agua brutal que tiene muchísima importancia en la construcción de elementos que veremos en jugabilidad. En cuanto a gráficos, ¿qué más contar? Pues que quizá el tema cartoon, el tema colorista, ayuda mucho a la jugabilidad a distinguir unidades, a distinguir bandos. Es una ayuda visual que no sé si es aposta o no, pero la verdad es que ayuda. Y bueno, el estilo gráfico puede gustar o no, pero es resultón y, como digo, es totalmente funcional. O sea que funciona y a mí particularmente me gusta bastante. En gráfico comentar, porque quizá no cabe en otro apartado, lo que decíamos de los vídeos de personas ya clásico en la saga, no solo Retaler, sino en Command & Conquer en general. En Command & Conquer en general, o sea, aquí han cogido actores de la realidad, conocidos muchos de ellos. Actores de Hollywood. Y importantes también. También Command & Conquer siempre abusa un poquito de coger a mujeres para ir a ese público masculino y tenerlo ahí, pues, como representación y como... gancho, pequeño gancho, pero no obstante, hay alguna... Ford ya forma parte de la caspa, sí, del guión. Sí, sí, hay alguna actuación que está bastante bien, tanto tanto desde el punto de vista masculino como femenino, pero encontramos actores como Peter Stormare, que ha trabajado tanto en Prison Break como Armageddon, J.K. Simmons, que es el presidente del Daily Bugle en Spider-Man, ¿no? El padre de Juno. Juno, sí. De Juno. Jonathan Pryce, el Mañana Nunca Muere o Piratas del Caribe. También tenemos a Jenny McCarthy, que es la rubia, ahora no me acuerdo qué es lo que hacía, pero es, entre otras cosas, es la mujer de Jim Carrey. Solo lo sé porque me lo comentó Yuri. Vale. Y también han cogido a varios personajes. Por ejemplo, tenemos a ¿cómo se llama? A Gina Carano, que es una luchadora de Muay Thai, o sea, una luchadora profesional que ha ganado varios campeonatos. O sea, que en ese sentido se han nutrido de actores conocidos y que dan un buen punto de vista, sobre todo el Simons y el Peter Curry, o sea, lo bordan, tanto general ruso como presidente americano. La mayoría de actores, en cuanto los veáis, diréis, este me suena, este lo he visto en alguna teleserie, en alguna TV movie o algo. Es que y otro detalle muy importante es que se ha ajustado muy bien sincronización labial con las voces, el doblaje en castellano, algo que sí, no pasaba en el anterior. Exacto. Pero aquí sí, lo sigues notando aquello que no acaba de estar cuadrado. No, pero está como en una película o una serie que lo yo ves diría en un no telefilm, te... está como un telefilm. No dices, oh, qué horror a los ojos, no, aquí abren la boca y bien. Bien, se ajusta bien al tempo, o sea, cuando acaban, cierran la boca, no hablan. Algo que no pasaba en el anterior Command & Conquer. Eso en cuanto a sonido, que además, pues eso, está doblado al castellano con un buen doblaje. A mí me ha gustado, lo he encontrado la mar de correcto y la mar incluso de notable. Es decir, para mí sería un doblaje a tener en cuenta como ejemplo. Sí, sí, sí. La verdad es que muy bien. Dentro de un poco la teatralidad, que ya de por sí la escenografía da, ¿no? Porque da pie a que sea un poco ahí, teatrero. Ahí es donde se nota el buen doblaje, porque lo habrán doblado viendo a los actores. Y por lo tanto es mucho más fácil doblar eso que tener unas directrices escritas que te tienes que imaginar lo que está haciendo el personaje 3D. O sea que en ese sentido, bien, muy buen doblaje que ayuda muchísimo a adentrarse en la historia. Y luego un apartado técnico sonoro. De efectos especiales. En la línea, lo de siempre, en la línea de Electronic Arts, un peldaño por encima de lo que estamos habituados, suena muy bien. Tampoco el apartado sonoro en cuanto a efectos es lo más importante. Y aún así cumple. Sí que en cambio, algo que tampoco cabría esperar demasiado, y aquí sí que cumple con creces, es el apartado musical. Aquí el apartado musical se sale por todos lados. El trabajo es de Frank Lepasi, que es el creador de Hellmarch, la canción principal, el tema de toda la saga, que ha hecho el remix de Hellmarch 3 para este. Por cierto, que si lo buscáis, hicieron un Games in Concert en Holanda este noviembre, un tipo Video Games Live, pero en Holanda. Ellos mismos se lo han creado para ellos, y ellos se lo guisan y se lo comen. Y fue el propio compositor, vestido de rojo con una gabardina, a lo Trigun, y tocando con la guitarra eléctrica el tema. Brutal. El vídeo en YouTube, buscar el nombre de Frank Klepaki, o buscar Hellmarch on Life o Games in Concert, y lo encontraréis. Es, la verdad, bastante mítico. Eso, la música sobresale incluso más que el resto del apartado. Otro detalle también a destacar a nivel sonoro es que las frases no se repiten. Es decir, sí, son ya, muy variadas, ya no tenemos el voy, de acuerdo, misión recibida, y ya está eso repetido chorrocientas veces, sino que son bastante variadas y no dan sensación de tedio, sobre todo en una partida que puede durar una hora y que si se repetieran excesivamente llegarías a cansarte. O sea que en definitiva, buen apartado. Y jugabilidad. Jugabilidad. En la línea clásica de los Command and Conquer. No, maticemos un poquito. No revoluciona, es bastante continuista. En este caso tenemos la típica recolección de materiales para financiar nuestra base, para ir construyendo nuevos complejos donde construir nuevas armas, nuevos vehículos, entrenar a nuevos soldados de diferentes tipos, mejorarlos, etcétera. Que nos plantea que según qué tipo de soldados hagamos o qué tipos de vehículos tengamos, pues hacer una estrategia u otra. Sobre todo se basa en una estrategia no tanto en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad. Eso quizá, sobre todo, muchos verán el ejemplo si lo comparo con Age of Empires. En Age of Empires, al menos yo recuerdo, era el típico jugador en el que hacía mucho de todo. Es decir, cuando hacías soldados... No tanto. Cuando hacías muchos soldados en Age of Empires, decías, voy a hacer 100 soldados, o 20, o 30, los que sean. Y 40 vehículos, o 30, los que sean. Mucho. La cuestión era tener mucha cantidad. Aquí no se trata tanto de la cantidad, sino de ir mejorando estas unidades, puesto que pueden ir subiendo rangos. Es decir, si estas unidades, en lugar de construir 10 y te da igual que las que se mueran, ¿no? La típica estrategia del principiante, que se crea 10 unidades y dicen, bueno, si me mata, creo otras 10 y le da igual. No, aquí hay que intentar conservarlas porque van mejorando a medida. O sea, la experiencia de combate ayuda. Entonces, eso te hace que seas un poco más receptivo a decir, ojo con mi estrategia, porque si me sale mal, vale, sí, puedo construir más. Pero habré perdido esa eficiencia de una unidad que en combate mayor tiempo me hubiera dado más calidad en lugar de, como decía, más cantidad. Esa es una de las características que ya era quizá evidente en Command & Conquer 3 en Tiberium Wars, pero que en las anteriores retales no era tanto. No era tan por este lado. Entonces parece que la saga en general Command & Conquer está tendiendo un poco hacia este sentido. Para así también un poco que la gente no pase tanto rato en la gestión de recursos y un poco más atacando. Luego también otro punto de vista muy importante es la inclusión del agua. Porque al haber tanta isla ya no vamos a abusar del típico concepto me espero a conseguir los tanques más bestias y con mayor blindaje, creo 10, los mando los 10 de golpe y me da igual que me destruyan 4, que los otros 6 ya se van a encargar de limpiar absolutamente toda la zona. Aquí esas unidades tienen que ser transportadas aéreamente y por lo tanto ya es un pequeño... plus de negatividad al concepto de estrategia que teníamos anteriormente. Claro, porque tiene un coste llevarlas, tiene un tiempo. Siempre. No obstante, el juego sigue siendo cuantos más y más grandes, mejor. ¿Vale? Y la verdad, yo he creado a llegar a crear 50 Zeppelins. Sí, pero por crear no, y se puede mandar los 50 y de golpe. Y ya está, y no hay ningún problema. Lo que pasa es que los Zeppelin son tremendamente lentos. Entonces, entre las diferentes unidades, lo bueno es que han equilibrado bastante las tres facciones: rusos, aliados y Japón. Y japoneses. Y entre ellos, sobre todo, no solo en la creación de unidades, los rusos, por ejemplo, tú creas la unidad y se empieza a construir delante tuyo, pero ya creada la unidad, los aliados, los edificios se crean dentro del centro de creación, por lo tanto, si te lo destruyen mientras se lo estás creando, pierdes lo que estabas creando, y los japoneses todo lo crean como en pequeñas hoi-pois que tú puedes desplazar y las puedes construir donde quieras. Además, que la mayoría de construcciones las puedes poner tanto en agua como en tierra. Para quien no lo sepa, los hoi-poi son las cápsulas estas las de cápsulas, Dragon Ball. Sí, son cápsulas que puedes mover y que de es repente se construyen delante tuyo. O sea, en ese sentido, la inclusión del agua tiene más profundidad jugable de lo que pudiera parecer a simple vista. Y como novedad final y más importante está el tema del cooperativo. Se han centrado por primera vez en la saga, no solo en Retales, sino en Command & Conquer en general, en hacer un juego cooperativo en la historia principal, o sea, en el modo historia, que puedas jugar con tus amigos. Y la verdad que es una muy buena idea, es una buena forma de divertirte, jugar con tus amigos, plantear una estrategia conjunta, y en lugar de hacer un PvP, un jugador contra jugador, cooperas para vencer a la máquina. El problema está en que cuando no juegas con amigos, la máquina suple a tu amigo. Entonces, estás jugando con la máquina, lo que te da un soporte extra y lo que te facilita mucho las cosas. Porque siempre dices, bueno, pues la máquina lo hará. Y a lo mejor a uno le gustaría hacerlo él solo, sin tener que contar con la máquina. A mí me pasamos de una vez. Digo, hostia, yo aquí quería atacar y se me ha adelantado. Que intenta la máquina ser bastante respetuosa con lo que tú haces. Pero en según qué momentos, cuando ya te estás acercando mucho a las zonas, si la máquina ve... Claro, la máquina no siempre entiende tu estrategia. Si la máquina ve que vas con pocas unidades, viene a atacarte. Pero a lo mejor es que tú estás esperando atacar por otro flanco con otras unidades. Y las estás reservando para cuando se están muriendo, ¡pum!, venir con las otras. Pero la máquina eso no lo prevé. Entonces, da cierta facilidad al juego. Es quizás un punto negativo. Y si en normal ya es fácil el juego sí, de por sí es bastante fácil, en las pantallas finales muy variadas, también hay que decirlo, no solo es misión de crear, sino el proteger, ir misiones de infiltración, hay algunas en plan comandos que tienes que ir con... Tienes pocas unidades. Con las unidades importantes que solo puedes crear uno, que están representadas por la McCarthy, la luchadora esta, que son las que se cargan un enemigo de un disparo. Y, por ejemplo, un espía 2, y tienes que hacer en plan comandos de capturar algunas zonas para luego permitir que tus unidades entren. Guarnecerte en edificios, cosas así. O sea, un poco más de variedad, como dices, que se agradece. La guarnición de los edificios también la han mejorado un poquito más. La destrucción de edificios también está mejor hecha. En ese sentido, es una línea muy continuista en la saga Command & Conquer. Que sigue gustará siendo... a la gente que está habituada, obviamente. Sigue siendo, se han acercado un poquito. O sea, Command & Conquer es el burnout de los juegos de estrategia. Me gusta. O sea, es arcade, hay que pensar muy poco. Se han acercado un poquito a Project Gotham, pero un poquito siguen estando tampoco cerca. Lo pretenden. No, tampoco lo pretende. Y eso es lo que hace que el juego sea lo bueno. Muy divertido. Sí. O sea, para estrategia concienzuda ya tenemos otros ejemplos. Exacto. Y el online es acojonante, o sea, el online jugar es... en online, yo en la beta, o sea, me vicié a la beta, cosa mala, y el online ahora teniendo el juego potencia todo lo que podía haber visto en la beta, porque la gente es muy cabrona. Entonces eso ya no es jugar contra la máquina que te puedes esperar a crear tus 10 unidades y las tienes de protección. No, aquí no. Aquí tienes que actuar y tienes que pensar, y es en el online donde el juego saca sus buenos recursos de unidades anfibias, unidades que se van por tierra y se convierten en aviones. Esa variedad que hace que el Command & Conquer 3, pese a la línea continuista que sigue la saga y que ya, pues ya tiene unos años y los que llevamos mucho, pues lo hemos visto tropecientos veces, pero sigue divirtiendo. Eso no se lo podemos quitar. El juego de por sí tiene una duración bastante aceptable, unas 24 misiones de 45 minutos aproximadamente, siempre depende de la habilidad de cada uno, más lo que decíamos del online, que obviamente es casi infinito. Hay mucha gente jugando, hay muy buena comunidad, hay incluso torneos, hay gente pro de Retaler, de estadísticas, hay matchmaking, y la gente de EA está sacando nuevos mapas, sacarán una expansión dentro de poco, y también hay utilidades que puede hacer que la comunidad cree nuevos mapas, nuevas misiones. Entonces, la verdad que el juego, la inversión es bastante recíproca con respecto a lo que tú gastas, porque te da diversión y te da duración. La inversión lo vale, lo que pasa es que quizás si tenéis muy recientes Command & Conquer, Tiberium Wars, es como, me voy a gastar vale dinero más de lo mismo. Sí, es más de lo mismo, ¿cierto? O sea, tiene las novedades obvias y exigibles en un nuevo juego, tema del agua, tema de un online muy divertido, tema de diferenciación entre diferentes facciones, el cooperativo, pero más allá de eso sigue la misma línea por mucho cartoon y por muchos nuevos personajes de carne y hueso que haya. O sea, si tenéis ganas en definitiva de un juego, o sea, de ese tipo, si ir a por si él. El anterior os encantó y que os quedasteis con ganas de más, os va a encantar. Ahora, si el anterior lo tenéis reciente porque lo habéis comprado hace poco, y no os apetece, o lo que sea, pues podéis dilatarlo. Esperad. El juego sigue siendo juegazo y si os gusta, tenéis que tenerlo. Y si la estrategia mucho más complicada siempre os echa un poco para atrás, en Command & Conquer tenéis una opción casi obligatoria. Por todo esto, y esperando que la saga realmente innueve un poquito más allá de lo que hemos visto en los últimos capítulos, Último Nivel le da un 75 a Command & Conquer Red Alert 3. Bueno, señores, pasándonos 5 minutos justos de la hora, toca hora de decir adiós a la estrategia y al programa menos escuchado de la temporada. Quizá, pero bueno, nosotros aquí estamos contentos de dar también cabida a estos géneros, no diría marginales porque no lo son, pero sí que menos populares en los medios, en la prensa, vamos. Así pues, aquí queda nuestro granito de arena, la estrategia. Echarle una ojeada a estos dos juegos, estas dos proposiciones que os dejamos aquí. Y no me iré sin antes comentar que en el foro de Último Nivel estamos proponiendo un pequeño torneillo a Quake Live, al juego de ID, el Quake 3 en versión web. Así que animaros, pasad por el foro. Siempre tendréis que pasar por el foro, por la web, que la web está creciendo mucho, estamos consiguiendo una muy buena web. Por favor, apoyadnos, apoyad a nuestros redactores que lo merecen. Recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós, Eno Fukui, grandísimo programa el de hoy. Señor Maneo, su turno. Pues nada más que añadir y que le des una oportunidad a estos dos juegos, como siempre queremos que les des a los juegos en general. Y nada más, espero que hayáis disfrutado. Muy buenas noches a todos y fins la semana que ve, molt bona nit. Muy buenas noches, hasta la semana que viene en un programa que espero especialmente, antes de anunciarlo, agradeceros esas 7.000 descargas en una semana del especial Fallout, superando las descargas de la primera semana del Shock Day. O sea, la verdad, y del Shock Day llevamos unas 13.000, o sea, realmente marcando la diferencia, por así decirlo, entre comillas, de lo cual nos sentimos tremendamente orgullosos. Os esperamos la semana que viene en el especial Skate, repaso a los juegos de skate de la industria de los videojuegos y mención especial a Skate 1 y análisis de Skate 2. Muy buenas noches.